Cada noche que te vi, tocando el cielo, y ha parado de llover, y me parece que esta vez es para siempre. Pero no quiero pensar que tus ojos te quisieran. Este altar rodeado por el mar, sobre este altar descansando al final, sobre este altar donde las olas romperán, sobre este altar mueve tu cuerpo. Pensando en el ayer, yo camino mar adentro y arrastrado por el viento, voy hacia adentro, sobre este altar, rodeado por el mar, sobre este altar, descansando. Descansando al final sobre este altar, donde las olas romperán sobre este altar.